Tarde para los dos, bajemos de la luna en el espacio, es más veloz la brisa que te escucha en la mañana. El desvanece sin razón. Tu llanto nada va a cambiar, oh no. Y no te enojes, nena, si bailo solo en la luz. Tarde.